una convocatoria que ha recibido el apoyo de las mujeres de Córdoba y de todos los medios de comunicación. Evidentemente, no tenemos que estar aquí apoyando y que vea que no está sola, porque es una violencia que sufrimos todas las mujeres en todos los ámbitos, como son las violencias machistas, y las que tenemos que avisar de que hemos llegado bien a casa somos nosotras, las que tememos pasear por las calles oscuras somos nosotras, las que tenemos que reivindicar que lo que queremos salir a la calle es libre y no valiente somos nosotras. Y por lo tanto, esto no es un caso aislado, es el patriarcado, y aquí estamos por ellas y por todas aquellas que han sufrido la violencia machista. Cuando una manada repite un acto así tan nefasto como este tantas veces, hay algo que está fallando, ¿no? Claro, totalmente está fallando una sociedad totalmente patriarcal, nos están educando en una sociedad totalmente patriarcal y hay una justicia totalmente patriarcal. Eso es lo que está fallando. Y esto es un ejemplo que yo, cuando salió la manada, dije que esto podía servir de precedente para muchísimas manadas, y no me equivoqué. ¿Se está viendo la conciencia en el público, en la ciudadanía, de que esto no puede seguir? Sí, claro. Gracias al movimiento feminista, que hemos salido a la calle, a que no nos hemos callado y no nos callarán, hay mucha más conciencia de todas estas violencias que el patriarcado y el machismo se ejerce contra nosotras, ¿no? Y por lo tanto, pero aunque haya esa conciencia, queremos que esa conciencia llegue a las instituciones, que llegue a la justicia, que es luego quien, en este caso, por ejemplo, quien hace la sentencia y quien luego, pues, por lo tanto, hace la justicia. En todo caso, hay grupos políticos que no entienden esto. ¿Qué mensaje le teníamos que dar desde el feminismo? Pues el mensaje que le podíamos dar a estos señores y señoras de ciertos partidos políticos es que ellos están avalando, están blanqueando la violencia y están apoyando a que haya muchísimos más asesinatos y muchísimos más violadores. Eso es el mensaje que le podíamos dar. Que recapaciten, que piensen, y que todo esto que le está pasando a esta chica y le pueden estar pasando, se supongan que le pasara a una de sus hijas, a una de sus nietas o a cualquiera de su familia. El hecho de tener una presencia aquí en los juzgados, eso ayuda a que también los jueces o quienes correspondan entiendan que este mensaje que estáis dando hay que tomarlo en cuenta. Esperamos que sí, pero principalmente aquí estamos por la víctima. La justicia o se lo puede tomar como bien o mal, no lo sabemos, pero aquí solamente estamos para dar apoyo a la víctima y ser consciente de que es necesaria una unidad de las mujeres y de los hombres que nos acompañan contra las violencias machistas, y por lo tanto eso es lo que aquí nos ocupa. Nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a estar juntos a quien en un momento dado sufre una situación como esta? Por supuesto. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Porque la defensa contra las violencias la estamos defendiendo no individualmente, porque el feminismo es colectivo, y como es colectivo luchamos por la defensa de todas las mujeres y de cada una de ellas. ¿Qué espera de este resultado de hoy? Pues esperamos que evidentemente las pruebas que hay de que se ha cometido esta agresión no se deniegue y que se haga justicia. Así que esperamos que todo salga para bien para la víctima. Gracias, María. Gracias, Elena. Gracias.